Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz y Francisco Torres Vallejo. Bienvenidos. Buenos días, amigas. Muy buenos días, amigos. Estamos listos acá ya en La Rayuela. Son las 9 en punto. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes a esta radio revista que empieza ahora mismo y concluye a las 12 del mediodía. Este es un programa en vivo y, por supuesto, para el día de hoy queremos compartir el nombre de quienes serán nuestros entrevistados. Ahora mismo ya está en nuestros estudios el maestro Sigüenza, Juan Sigüenza. Realmente un experto, ¿no?, en lo que tiene que ver museos, en arte, qué maravilla. Compañero de acá de la Casa de la Cultura, con quien hablaremos sobre el origen de los carnavales, ¿no? Igualmente estará con nosotros el antropólogo Samir Valencia y Katy García para hacer un análisis sobre la parte antropológica también de estas fiestas, ¿no? Y a las 11:30 estará el señor Jorge Dávila para hablar sobre qué ha pasado con las mujeres, con los hombres de la tercera edad, la legislación, cuál ha sido el trato que ellos han tenido durante estos años. Bien, todo esto aquí en La Rayuela, nuestra agenda cultural, por supuesto, nuestras notas de salud, y para el día de hoy vamos a hablar igualmente sobre la lectura infantil, la literatura infantil. Aquí en el programa ustedes han escuchado realmente casi como una censura esto de que muchas ocasiones son los maestros, los profesores, los que han iniciado este castigo, entre comillas, para los niños, mandándoles a leer. Si siguen molestando, les mandamos a leer, ¿no? Cuando realmente eso es absurdo. La lectura tiene que ser un placer, la lectura pues es un privilegio, ¿no? Para los niños, para todo el mundo. Entonces, Francisco Santos, que es un experto realmente en temas de literatura infantil, quiere mandar un mensaje a los domesticadores de la lectura infantil. Este es el nombre que él ha puesto a este tema. Bien, bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar con música esta mañana. Ya está con nosotros también Paola Hip Hopera Yambay. Buenos días, un abrazo para todas, para todos. Estamos ya en viernes. Como que eso nos permite un poquito de sentirnos un poco más relajaditos, ¿verdad? Vamos con la música, Dieguito, por favor. Hoy te siento un poco triste, algo lejana. No te va eso conmigo. No me escondas nada más y mírame a los ojos, dime la verdad. Pídeme que cambie todos mis defectos, aunque no es lo más justo. Pídeme que cambie el mundo. Posible, pídeme algo más, pero no me pidas que detenga esto, no. Cuando tú me pides que nos demos tiempo, me matas, tú le arrancas lágrimas a mi alma, y al final solo te importa tú. Está con nosotros el maestro Juan Sigüenza. Él es docente en educación superior en el tema de turismo. Igualmente es un museógrafo importante y trabaja en este momento en el Museo Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo hemos invitado precisamente para que nos ilustre un poco, que nos recuerde, que nos informe, que nos eduque un poco. Es de todo un conversar, así es, dialogar, y estamos casi a puertas pues de celebrar otros carnavales ya, ¿no? Va a ser el 12 y el 13 de febrero. Entonces, queremos que Juanito pues nos apoye con esta información. Y para seguir la charla, comencemos por dónde se origina el carnaval, cuáles son sus orígenes. Claro, con mucho gusto. Buenos días y muchas gracias por invitarme. Bienvenido, Juanito. Para mí es muy grato poder compartir y poder dialogar sobre temas tan importantes y que tienen que ver en realidad con la parte cultural, la parte social, antropológica, gastronómica, la diversión, el mito, el rito, el juego dentro del carnaval, porque al hablar de carnaval generalmente es hablar de diversión, ¿no? Es decir, es el desenfreno, como yo digo, es el desenfreno absoluto de los placeres que el ser humano siempre disfruta. Y hablar de carnaval es disfrutar de la carne, ¿no? Como yo lo suelo decir, o sea, es la época en que se da la gran fiesta al carnaval, ¿no es cierto?, en el disfrute de la carne, exclusivamente porque, como digo yo, aquí come carne viva y muerta, ¿no? Entonces, claro, los carnavales que nosotros los estamos desarrollando y los estamos celebrando acá, generalmente para el mundo andino se entiende que ya existía, ¿no es cierto?, porque es una fiesta tan importante que hubo acá en nuestro medio y que estaba relacionada al florecimiento, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que aquí existe este ritual incluso del agua, ¿no? Porque es un acto de purificación, es un acto de fecundidad, es un acto de limpieza cuando nosotros hablamos en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, claro, es fundamental entender el carnaval cuando luego viene, porque estamos hablando de que si el carnaval es una fiesta, es la liberación absolutamente del ser humano, donde él puede mostrar todas sus habilidades, donde se convierte, o sea, en el carnaval le sale lo que es músico, le sale lo que es poeta, le sale lo del teatro, en absoluto. ¿Por qué? Porque incluso es una época que nosotros podemos aprovechar el disfraz o la máscara, ¿no es cierto? Porque a través de ello nos liberamos en absoluto, ¿no? Entonces es importante que eso nosotros lo podamos analizar, lo podamos ver, ¿no? Porque incluso cuando hablamos en esto del carnaval es donde se dan el intercambio de los papeles, ¿no? O sea, cuando yo digo intercambio de papeles, quiere decir que a través del disfraz ya dejo de ser el trabajador de la hacienda, sino que me convierto en el gran hacendado, y ¿no es cierto? Entonces asumo el claro. personaje. Es una época en que a través de la máscara yo puedo incluso mofarme de la política, mofarme de quien en realidad no lo he podido hacer sin máscara, entonces sin el disfraz. El carnaval me permite hacer eso. Entonces, claro, estamos aquí cuando nosotros hablamos del carnaval que viene de Occidente. Es un carnaval que posiblemente esta fiesta aparecerá con los sumerios, posteriormente se habla del año como el 5000 en la época de los egipcios, ¿no es cierto? Donde ellos empiezan a hacer una cantidad de fiestas, de bailes, y que es en este mes de febrero, ¿no? Es en el mes de febrero que se está haciendo, incluso se habla que los sumerios embadurnaban el rostro, ¿no? De arcilla, de colores, ¿no? Con la finalidad de que ya irse enmascarándose y luego intervenía en una serie de danzas y de bailes. Lo mismo va a pasar con los egipcios, ¿no? Se va desarrollando eso, pero luego llegará algo importante que está relacionado, como decía anteriormente, al mito, ¿no? O sea, dentro de la mitología de los griegos y de los romanos. Ahí está generalmente las fiestas saturnales, que Saturno es el dios de la agricultura. Entonces, mire, es cómo se relaciona esto, ¿no? De que en realidad se hacía la gran fiesta que está relacionada a la tierra, a la producción de la tierra. O sea, si Saturno está considerado como eso, se está desarrollando de esa manera. Pero también hay las fiestas dionisíacas y los bacanales, ¿no? O sea, Dionisio es como para los griegos, ¿no es cierto? El gran dios del vino, el gran dios de la diversión. Es decir, ahí es donde incluso se van a iniciar todos estos procesos del arte o del arte corporal con el teatro, ¿no? Porque se están haciendo obras teatrales justamente para él, ¿no? Para Dionisio. Entonces se arman las grandes fiestas. Y luego, claro, de lo que más siempre nosotros conocemos y hablamos es de Baco, ¿no? O sea, del dios Baco, porque es el dios del vino y es el dios de la juerga y es el dios de la fiesta y los grandes bacanales y las grandes orgías. Porque si nosotros analizamos los grandes bacanales que se hacían en este entonces como los romanos, vamos a darnos cuenta que es un desenfreno total, o sea, se toman demasiado, ¿cierto? Comen y devuelven, o sea, llega al punto de vomitar en la misma mesa. Por eso se da este festival de la comida y comida muy exótica, se da el festival del vino, y asimismo también hay una interacción entre los humanos, que es la parte sexual, ¿no? Entonces es absolutamente todo este proceso del desenfreno, como decir, el último día, ¿no es cierto?, que posteriormente la Iglesia Católica lo toma, esto del carnaval, como que es la oportunidad que tienes para comer carne, porque de aquí entras en un momento de recesión de la carne, o sea, ya no vas a poder comer carne durante 40 días, entonces se va a desarrollar eso, ¿no? Entonces, claro, se habla de que posterior a Rómulo, que es el fundador de Roma, ¿no es cierto?, ahí viene Numa Pompilio, que es el segundo rey de Roma, él es el quien está estableciendo este calendario que lo tenemos nosotros de 12 lunas, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la primera luna de febrero, que es justamente la que coincide igual con nosotros con el carnaval. Tenemos que mirar, este momento hemos pasado la gran luna, ¿no es cierto? Y la luna está en un proceso de crecimiento, está decreciendo la luna. Entonces va a nacer otra vez la luna y nos coincide con el carnaval. Entonces se habla de la nueva luna que viene el carnaval, que generalmente ellos lo celebraban para el 15 de febrero, y se desarrollan estas fiestas gigantes, ¿no? Con como digo, con Baco, con Saturno, ¿no es cierto? Y se habla de Luperca también, que va a ser este fauno, ¿no? Este gran sátiro, que luego este fauno y sátiro lo vemos dentro de la Iglesia Católica como el diablo, porque tiene cachos y es macho cabrío, ¿no es cierto? Entonces ahora, Juanito, se va relacionando todo eso. Interesante esta explicación que usted nos da, y sí, ¿no? Son los antecedentes realmente, estos son los datos históricos, ¿no? Uh-huh. Que preceden al carnaval, preceden a la fiesta de carnaval. Si nosotros nos transportamos ya a nuestro país, a nuestro Ecuador, conocemos también que pues el carnaval se lo celebra y se lo disfruta en todas las provincias, pero en cada una tiene una particularidad. Por supuesto. Por favor, háblenos claro, de ello. Entonces, claro, de allá es lo que se va a venir porque ya viene la conquista española. Claro. Entonces, todas estas fiestas que se están desarrollando allá van a venir, obviamente, hacia nuestro medio, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que sucede, no? Cuando yo decía esto de las 12 lunas, generalmente aquí también la iglesia lo que busca es hacer coincidir eso, ¿no? Porque claro, es el desenfreno de la carne y luego está esto relacionado, y por eso se habla del gran sincretismo, ¿no es cierto? Y la simbiosis cultural, un sincretismo religioso, una simbiosis cultural, porque al final hemos dicho, ¿no es cierto? Para América es el agua lo que para los romanos era el fuego, ¿no es cierto? Entonces el agua es el símbolo de la purificación. Entonces se desarrolla todo esto porque viene desde afuera y la iglesia va a sentar un último día que va a hacer. Aquí te borro absolutamente todo lo que tú has hecho, pero ahora tienes que obedecerme, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar una ceniza porque tiene que cumplirse esa parábola que dice, ¿no es cierto? Como el ave fénix, ¿no? Ella se autoinmola y de sus cenizas volvió a renacer. Lo mismo le pasó a Jesús, el gran semidios que lo tenemos todos, ¿no es cierto? Y todos los días nos estamos encomendando a él, ¿no? Entonces lo mismo va a pasar con el ser humano porque nosotros tenemos que hacer eso. Y la iglesia lo que hace es coger, porque hay una entrada triunfal de un gran rey, ¿no es cierto?, que entra a Jerusalén y que ese rey lo conocemos como Jesús, ¿no? A quien le ponen palmeras, y como es un ser que tiene una inteligencia superior a todos los seres humanos, por eso nosotros le hemos calificado como una hierofanía también a Jesús, dentro de lo que implica la parte antropológica, ¿no? Entonces, esos ramos que se dan ese domingo, que la entrada triunfal, son los ramos que se van a quemar. Se dice que incluso, yo recuerdo que mi padre decía que la iglesia ponía, en cuando hacía la ceniza para el miércoles, se ponían un hueso humano para que este también se queme y se incinere, y que con esa ceniza se ponía la ceniza en la frente, ¿no es cierto? Entonces aquí se desarrolla el carnaval en las provincias de diferente manera. Yo creo que uno de los lugares de la ciudad de los eternos carnavales, ¿no es cierto?, que siempre se habla, es la ciudad de Guaranda, ¿no es cierto? Entonces la ciudad de Guaranda, por ejemplo, está muy relacionada incluso a la parte ancestral, porque ellos, por ejemplo, desde la parte indígena, ellos tienen que preparar un gran banquete, ¿no? Y ese banquete es el día martes. ¿Por qué? Porque ellos se hablan que los espíritus a quien se hace referencia del Taita Carnaval, que salen del inframundo, son para ellos que hay que preparar este gran banquete, esta gran mesa de compartir, porque eso, en realidad el carnaval, si lo vemos, es así sea una batalla que se da, ¿no es cierto?, de agua, de globos, de anilinas, de mixturas en cantidad, sin embargo lo vemos que es una reciprocidad, ¿no es cierto? Porque yo no me quedo, si es que tú me lanzaste, yo también te la pego. Claro. Yo también te lanzo el agua, ¿no es cierto? O sea, y si me lanzas un huevo, yo también te voy a... Entonces, claro, eso es lo que se da en las fiestas de carnaval, ¿no? Y este carnaval que siempre se habla de Guaranda, es muy parecido al que tenemos aquí en Amaguaña, ¿no es cierto? Que se da en la misma forma. Tenemos otro en Licto, en la provincia de Chimborazo. Tenemos el carnaval de Guamote. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, en el carnaval de Guamote, ahí se sacrifica un becerro, ¿no es cierto? Entonces la gente, al momento de sacrificar el becerro, lo que hace es compartir la sangre, o sea, es degollar al becerro y tomarse el agua, de como es la sangre de este animal, y luego es un sentido de fertilidad, fecundidad, es todo este ritual que se da, porque al final le sacan el nervio del toro y se lo ponen como estola, ¿no es cierto?, y se lo van compartiendo entre ellos. Entonces, claro, hay cosas así que a veces nos parecen... Son fuertes, ¿no? Fuertes, impresionantes, claro, ¿no? Pero hay que entender que en realidad ellos no lo hacen con una finalidad de que sea un morbo, ni tampoco porque quieren irse en contra de lo que implica ahora la protección de la vida y del medio ambiente, sino que eso es parte de lo que ellos han heredado, es una herencia social de sus ancestros, ¿no es cierto?, de hacer esto, porque ellos lo que están tratando es de agradecer en realidad a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra nos da la vida, pues, ¿no es cierto? Juanito, ¿a usted le parece que dentro de este proceso que ha tenido nuestro país, ¿no?, de cambio como el mundo entero, es, uh-huh. vive un cambio diario. Claro. Se ha perdido en este proceso de cambio, se han perdido tradiciones a lo mejor. Si hablamos del carnaval, conozco que antes en las calles quiteñas, por hablar uh-huh. de nuestra ciudad, por ejemplo, se reunían en el barrio para jugar entre los chiquillos, entre la jorga, como se la uh-huh. conocía, que con harina, que con huevos, que con las mismas, con la misma agua. Luego todos mojados iban a la casa de alguien que ofrecía su sal, en fin, tomaban sus canelazos, su traguito y bailaban, por ejemplo. Claro, es que vea, primero una, lo que usted dice se ha perdido. ¿Qué es lo que se ha perdido? Primeramente, yo lanzo el agua, pero no sé por qué. ¿No es cierto? Entonces lo que yo le decía, el agua es un símbolo de purificación, el agua es un símbolo de limpieza, el agua es un símbolo de renacer, el agua es un símbolo de fertilidad y fecundidad. ¿Cierto? Eso lo manejaron las culturas nuestras, ¿no? Se cuenta que se habla, por ejemplo, con la provincia de Bolívar, ¿no? Los indígenas en su día de descanso, en su momento de descanso, ellos en realidad se lanzaban el agua y se lanzaban polvo blanco, porque ellos querían mofarse de los españoles. O sea, era esa situación que ellos claro. habían planteado. O sea, pero ellos se blanqueaban para sentirse blancos, pero luego se llamaban uh-huh. y se purificaban, claro. ¿cierto? Porque se lanzaban el agua. Entonces, claro, si estamos nosotros pensando de que se ha perdido, en realidad hay muchas cosas que el proceso de la globalización, creo yo, el proceso de la tecnología nos hace volver individualistas, nos hace ser robotizados, no sabemos, nosotros vivimos y tenemos alrededor muchas personas en nuestro barrio, pero créanme que no saludamos con todos, porque ni siquiera los conocemos a todos, no nos llevamos con todos. Entonces, cuando decía usted, antes era Quito estos, yo pienso que todos los lugares se tenía ese sentido de reciprocidad, ¿no? De reunirse, de jugar. ¿Por qué? Porque el carnaval es para compartir, entonces no es el hecho de que voy a buscar quién me invite, no, claro, era al contrario, claro. O sea, es yo muy era, espontáneo, claro, ¿no? Yo era invitado, o sea, claro. Si yo pasaba, enseguida me brindaban, o sea, yo creo que como usted, yo también he jugado un carnaval con agua, ¿no? A lo mejor usted también lo hizo, yo en mi tierra, yo soy de Vilcabamba, yo soy de Loja, ¿no? Entonces, por ejemplo, allá nosotros hacíamos eso, salíamos por el barrio, porque yo vengo de Viena, o sea, de Viena adentro, no soy de la ciudad. Entonces, nosotros en el lugar, en el caserío donde vivíamos, nosotros era costumbre de que salíamos a jugar los jóvenes, a bañar a la gente, pero teníamos la costumbre de comprar un balde, perdón el término, pero así es, el balde de leche, y poníamos ahí trago y hacíamos... Y a la fiesta, como claro. el canario. Pues entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bañábamos a las personas, pero les dábamos para que se mojen por dentro y por fuera. ¿No es claro. cierto? Porque el carnaval... Tiene que es, ser así, tiene claro. que ser así. Y junto al carnaval está todo el gusto de la gastronomía, la comida. Pues, y también, Juanito, pues en ese momento estaba en auge esta organización llamada... barrio, ¿no? La vecindad luego se produce. Claro, claro, claro. Yo creo que ahora, de alguna manera, en algunos sitios se está recobrando esta vecindad como forma de organización social, ¿no? Uh-huh. Que, por supuesto, también ayuda, ¿no? A que nos conozcamos con el vecino, con la señora de la tienda, uh-huh. con el señor que vende la leche, en fin. Pero, de todas formas, creo que sí es otro... ¿qué diría? Es otro... Son otros tiempos, ¿no? Es otra forma de celebración, porque para muchas personas es un feriado solamente. Uh-huh. Es decir, tengo el feriado de carnaval, pero no es la cuestión de dónde nos vamos a reunir. Exacto. Ya tenemos la harina, ya tenemos esto, ¿dónde bailamos un poquito? Ya no hay. Sino más no bien hay. Vamos a la playa. Claro, además, para muchas personas hay un pensamiento del carnaval, es grosero, ¿no? Es una grosería, entonces yo no me llevo con eso, no quiero estar en eso. No hay esa camaradería de decir, ¿por qué no nos reunimos y disfrutemos el carnaval? No hagamos una comida, bueno, si es que no es la intención mojarnos, no nos mojemos, pero compartamos, dialoguemos, claro. hagamos una tertulia, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, nos está faltando y eso se está perdiendo en la ciudad, ¿no es cierto?, las grandes urbes. O sea, no estamos nosotros aprovechando el patrimonio cultural vivo. O sea, los abuelos quedaron para mandarlos a que vayan a un sitio y que alguien más los atienda, ¿no es cierto? Y toda esa memoria la estamos nosotros perdiendo, ¿no? Claro. O sea, no estamos siendo agradecidos con los taitas, no estamos siendo agradecidos con los abuelos, ¿no es cierto? Más bien lo que estamos haciendo es poniéndolos a un lado y dejando que eso desaparezca, eso se pierda. Y esa es la razón. O sea, si usted se pone a preguntarle a un joven ahora, ¿sabías que antes, para jugar el carnaval, como no habían los globitos, ¿no es cierto?, había que sacar todo el relleno del huevo, ¿no es cierto?, hacer un orificio, sacarle todo, y se hacía anilinas con perfumes, con agua de rosas, lo que sea, y se ponía dentro del huevo y luego se tapaba con sebo, pues, porque ni siquiera había la parafina, claro, ¿no es cierto? Entonces, o con cera de abeja o cera de mosco, ¿no? Y ese era el globito, porque había que sacarle el recubrimiento que tiene el cascarón por dentro para que al golpear no sea duro, pues, porque hasta en ese sentido, ¿no? Digamos, una tarea una colectiva, ¿no? Pues, o sea, claro, colectivo. Motricidad y colectivo y entre dar a todos los amigos, o sea, ahí, claro, hagamos los huevos, rellenemos, entonces, pintemos, qué sé yo. Entonces, imagínense, o sea, todo eso no tenemos, todo eso no hay. Entonces, yo creo que sí es importante, usted que tiene este magnífico programa, por ejemplo, ¿no? O sea, en estos espacios, invitar a un abuelo y decirle, tenemos este tema, nos gustaría conversar, cómo eran sus tiempos, cómo son ahora, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que ha pasado a través del tiempo. Entonces, eso es muy fundamental, eso es muy importante, porque son pocos los jóvenes ahora que se dedican. Yo les he dicho, pregunten al abuelo cómo se enamoró él en su tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo jugaba él el carnaval? ¿Jugó el carnaval? ¿No jugó el carnaval? ¿No es cierto? Porque ahora, claro, tomemos en cuenta que tenemos un hecho histórico súper importante en el Ecuador, que es 1949, que aparece el terremoto de Pelileo, ¿no es cierto?, que desaparece la ciudad de las flores y las frutas, que es Ambato, ¿no es cierto?, y luego ellos deciden incorporarse, considerando que tienen una tierra fabulosa, tan prodigiosa, vea, cuando yo digo la fecundidad, ¿no es cierto? Entonces, Ambato es un territorio donde hay muchas flores y muchas frutas. Ellos deciden hacer un evento cultural en honor a la producción de la tierra, o sea, en agradecimiento a la tierra. En realidad surge como en ese sentido. Pero luego, de 1950 a 1960, tendrán que pasar 10 años y deciden unificar y hacer la gran fiesta de la cultura en una época de carnaval. Entonces hay un cambio radical, en definitiva, porque ellos quieren, no es que quieren olvidarse del carnaval, ¿no? Lo único que están es eliminando todo este tipo de elementos que son prácticamente el uso del agua, ¿no es cierto?, que al final resulta que molesta a la persona. No quieren que las personas se molesten, quieren que la persona entre en un proceso agradable. Entonces, ¿qué va? Le vamos a dar música, claro, antes se llamaba sereno, pues le vamos a dar un sereno, pero ahora le vamos a ofrecer una obra de teatro, le vamos a ofrecer música, le vamos a ofrecer las ñustas, ¿no?, las famosas, hermosas reinas del carnaval, que se unifiquen los barrios, lo que usted está conversando, ¿no es cierto? Entonces, ahí, si nosotros vamos un poco y analizamos desde una visión quizá antropológica, vamos a ver que ellos se están uniendo, ¿no es cierto? Los barrios se están unificando, ¿no? Y cada uno saca un representante, y quien quiere presentar algo mejor que el otro. En definitiva, es el reto también al desarrollo cultural y a la práctica cultural que tiene esta gran ciudad, ¿no? Pero no por eso vamos a dejar de descartar también lo otro que tienen, porque ya sabía que ya en Guaranda están queriendo, erradicar el pájaro azul. Entonces, dentro del carnaval, o sea, nosotros somos gente de traguito, perdónenme, pero nosotros somos de chicha, ¿no es cierto? Los ecuatorianos de América somos de chicha, somos de maíz, ¿no es cierto? Entonces, siempre hemos tenido eso. Claro, luego viene otro tipo de producto y se va a obtener un licor que en realidad no es lo que hacía antes, ya en realidad le hace perder la noción del tiempo el exceso de licor. Entonces, siempre resulta ya un poco perjudicial eso, ¿no? 9:30 esta mañana con nosotros el maestro Juan Sigüenza, docente universitario, igualmente, pues, él es museógrafo, y con un conocimiento vastísimo, ¿no?, en lo que tiene que ver calendario andino, en lo que tiene que ver, pues, las culturas étnicas de cada provincia. De hecho, acá en este Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura es uno de sus responsables. Y para concluir con esta entrevista, quisiéramos consultarle a Juanito Sigüenza. Conocemos que ustedes desde ya están preparando realmente una actividad que el año que terminó fue todo un éxito excelentes comentarios. Bueno, sin embargo, son actividades que requieren de recursos, de una preparación, de una producción intensa, ¿no? Muy responsable, por supuesto, donde participan no solamente las personas allegadas a Pichincha o a Quito, sino más bien el interés de ustedes ha sido invitar alrededor del Ecuador para que vengan a integrarse con esta actividad. Pero me gustaría que usted nos con cuente gusto. Claro, de yo qué creo se que, trata. Mire, Pachita, yo creo que lo que tiene la Casa de la Cultura es de todos los ecuatorianos. A nosotros nos han encargado, en realidad, como funcionarios de esta institución, de esta noble institución, a quien yo estoy muy agradecido, en poder poner en escenarios muchas cosas, de brindar espacios para la cultura nacional. Yo creo que ese fue el ideal al crearse esta casa, ¿no es cierto?, que es la casa de todos. El Museo Etnográfico está pensado y está planteado desde una perspectiva de ser un centro de interpretación de la cultura en el país. Entonces, nosotros estamos preparando lo que el año pasado pudimos entregar a Quito y al mundo, que fue el primer encuentro etnográfico, ¿no? Que se llamó en ese entonces Los Diablos se toman la Mariscal. Pero hoy le hemos cambiado una palabrita y lo hemos puesto Los Diablos se toman Quito. Como usted lo ha dicho, generalmente la gente, han venido personas a pedirnos que cuándo es el festival, que no han escuchado nada, que ya deberían presentarse. Entonces hemos hablado con las autoridades de la institución, el señor presidente muy gustoso ha dicho que organicemos esto, lo estamos organizando, hemos realizado el proyecto, requiere sí de recursos, esperemos que se pueda lograr hacer. Este evento tenemos el apoyo de la Administración Cultural, de la Administración Cultural de Mariscal, así como de el Departamento Administrativo de Cultura del municipio. Qué bien. Sector La Mariscal. Entonces, con ellos trabajamos, organizamos este evento. Esperemos poder presentarles a Quito en la parte de La Mariscal y en la parte de la Tribuna del Sur de Quito para el 23 y 24 de marzo con un conversatorio y una presentación en escenografía que lo haremos el día 23 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, porque no queremos que únicamente se vean ellos en la calle, sino que queremos que el público que pueda asistir pueda comprender, entender en realidad cómo es esta manifestación cultural. En este momento estamos integrando, hemos querido y hemos buscado, y si alguien conoce de algún otro colectivo de los que no se vea, que nos avisen, porque queremos que esto en realidad se pueda llevar, estos festivales se lleven cada año. Esta vez integramos a lo que es un grupo cultural afro, ¿no?, que viene de Quinindé y que hemos conversado, hemos logrado. Y claro, allá no existe la presencia como tal, pero sí se habla de la tunda, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo no? Claro. Que siempre son historias, leyendas, personajes que están relacionados a este tema, que al final el diablo siempre está visto desde la posición occidental como el mal, pero nosotros lo estamos tratando de que se interprete como un proceso cultural, en realidad sí que está mezclado, está combinado con esa parte occidental y también con lo nuestro, ¿no? Entonces, estamos en este proceso. Ojalá podamos posteriormente buscar y en Amazonía podamos encontrar, porque también hemos estado en esa búsqueda. No, sí hay espíritus que están relacionados a la oscuridad y todo eso, pero no hay como la presencia del diablo de Alangací, por ejemplo, de la Semana Santa de Alangací, como el diablo de Píllaro que pasó hace poco tiempo, los diablos de Ojalata también que estuvieron en todos estos pases del niño y que todavía están en la provincia de Chimborazo. Encontrarlo al diablo de Juján fue para nosotros una maravilla, porque él viene y es el único diablo montado a caballo, ¿no? Entonces, encontramos así, ¿no?, diferentes manifestaciones de cultura, y yo creo que estamos para eso, estamos para mostrar formidable la cultura e invitar a todos, ¿no es cierto?, para que estos eventos en realidad se lleguen o se den, y estamos abiertos, ¿no? Si hay propuestas de las personas que quieran organizar, quieran hacer, podemos trabajar, la Casa de la Cultura y el Museo Etnográfico estamos aquí para hacerlo, ¿no? Todas las instalaciones de la institución entiendo que están prestas para eso, estamos prestas para eso. Yo creo que esa es la cultura, así de dinámica, así de viva, y tenemos que vivirla. Quiero agradecer la presencia del maestro Juan Sigüenza acá en nuestro programa el día de hoy para hablarnos desde el origen del carnaval y estos temas que tienen tanto interés, y deberíamos amarlos, conocerlos un poco más, supuesto, ¿no? Supuesto, son sí, nuestros. Sí, así es. Felices fiestas de carnaval, quizás podamos

10 minutos serán las 10 de la mañana, amigas, amigos, y nosotros seguimos con más de La Rayuela. Bien, a continuación vamos a escuchar de esta serie, de producciones radiofónicas, todas las voces que tienen por objeto realmente llevarnos a conocer un poco más de la cultura de los pueblos latinoamericanos. Aquí está la leyenda del Dorado. El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces. Por la plata baila el perro, por el oro perro y perra, dice un viejo refrán popular. Sabia y simple, la frase ha sido confirmada innumerables veces en la historia de nuestra América. Pero en la historia que comenzó con la llegada de los europeos a estas tierras, con la llegada de Cristóbal Colón. La conquista de América fue la búsqueda violenta y obsesiva del metal precioso. Cuando se lo encontraba, el espectáculo era alucinante, bochornoso. Los españoles están deleitándose. Como si fueran monos levantan el oro. Se les ensancha el cuerpo por el oro. Tienen hambre furiosa de oro. Como unos puercos hambrientos ansían el oro. Y cuando los conquistadores no encontraban las codiciadas riquezas, el espectáculo era más cruel y sanguinario que de costumbre. La mutilación, el desollamiento, el fuego, los perros, el descuartizamiento, en fin. Varios fueron los métodos para obtener la información que les conduzca al deleite del oro y del poder. Al fabuloso país de El Dorado, fuente de la abundancia inagotable, donde la realidad y la leyenda se confunden. Eran los tiempos de la conquista y la muerte en el reino de los incas. Atahualpa, el señor de estas tierras, había pagado 2 aposentos de oro y 1 de plata por salvar su vida. Esfuerzo vano. Con el nombre bíblico de Juan, fue asesinado en Cajamarca. Sin embargo, la sed española de oro estaba muy lejos de ser satisfecha. Algunas voces indias ubicaban fabulosos tesoros al norte, en Quito, cuna del Inca asesinado. Benalcázar, capitán de Pizarro, el verdugo, se adentraba a esas tierras. Biblia, arcabuz y espada eliminaban la resistencia quiteña que en el jefe indio Rumiñahui encontró a uno de sus mayores portentos. Con mucha sangre india fluyendo de la tortura, se quiso conocer el camino de las magníficas ciudades donde el oro y la plata abundan como el hierro en Vizcaya. ¡Hablad, indio miserable! ¡Hablad! Fue Luis Daza, soldado, quien obtuvo la información sobre el cacique Bogotá, señor de Muequetá, región ubicada varias leguas al norte de Quito. En esta ciudad ya conquistada, un indio súbdito de Bogotá describió la ceremonia con la que su señor ofrendaba a los dioses tunjos de oro y piedras preciosas en el centro de una laguna llamada Guatavita. Sagrada es Guatavita, laguna protegida por las montañas. En ella desde tiempos que se pierden en la memoria, Mi señor y sus antepasados han entregado ofrendas doradas como el sol y piedras verdes a las que ustedes, hombres barbados, llaman esmeraldas. Con las carnes libres al viento, mi señor Bogotá se impregna polvo dorado como segunda piel. Ese polvo del que ustedes, extranjeros, tienen tanta sed. En compañía de sacerdotes y en balsas llenas de ofrendas hechas con el metal y las piedras preciosas, mi señor llega al centro de la laguna, donde moran los dioses. Ahí, con el poder que le viene desde sus ancestros, los invoca y pide su protección, lanzando las palabras sagradas al viento y las ofrendas magníficas al agua. La laguna y los dioses, a los que desde hoy ustedes envidiarán, se deleitan y esperan varias lunas en que otra ceremonia aquietará nuevamente a quienes moran en las aguas sagradas de Guatavita. Sí, mi capitán, don Sebastián de Benalcázar. Sí, hay tanto oro como hierro en Vizcaya, tanto y tan brillante como la misma luz del sol, como la luz de mil soles. Se exasperó la codicia española. La frustración que les produjo en Quito, así como el abatimiento de su dura conquista, se desvanecieron frente a la certeza de tanto oro, poder y gloria como no los tuvo ningún ser humano. Tanto oro que el frenesí hispánico hizo que a esta tierra se la designe como la provincia de El Dorado. Señor don Sebastián, eso no es todo. Este indiano de Muequeta afirma que la ceremonia impía urgida por el demonio se la hace con mucha frecuencia y desde hace mucho. Creedme, Bogotá, el rey pagano, es un nuevo señor en esas tierras. Se las arrebató un antiguo cacique llamado de Guatavita. Como los moros, este Guatavita poseía varias esposas. Una de ellas, de tan buenas partes en sangre y hermosura, hízole traición con un caballero de los de la corte, y no tan en secreto que no llegara a oídos de su marido el Guatavita. Este, con el dolor del que más duele un hombre, mató al amante y condenó a la adúltera a escuchar su infidelidad en los cantos indianos que al efecto se hicieron. Al resultarle el castigo insoportable, la cacica desesperada se arrojó con su hija a la laguna. El cacique, con el remordimiento punzándole el corazón, se entregó al consejo de los sacerdotes. Ellos le aseguraron que sus dos queridas se encontraban vivas en un palacio escondido en el fondo de las aguas y protegidas por una gran culebra a la que estos impíos adoran. Los sacerdotes agregaron, oídme, don Sebastián, que había que honrarlas con tunjos que ellos llaman, o sea, con ofrendas de oro, mi capitán, de oro. Tal la dirección del indiano de Muequeta y tal la razón para que estas ofrendas sean muchas y muy frecuentes. ¡Conseguid de inmediato 4.000 indios! ¡Fabricad la pólvora necesaria! ¡Preparaos! ¡Ea! ¡Todos los víveres que podáis! ¡Apertrechaos! ¡La gloria y la fortuna nos esperan! ¡Seguidme hacia el dorado! ¡Hacia el manantial donde está todo el oro del mundo! Como que es cierto que eso anhelaban con gran sed. Se les ensancha el cuerpo por eso. Tienen hambre furiosa de eso. Como unos puercos hambrientos ansían el oro. Hace 3 años largos que Sebastián de Benalcázar salió en busca del dorado y los tesoros que Quito, vaciada y quemada, le había negado. De la multitud que le siguió, restan 160 europeos extenuados y ningún indio. Desde hace 3 largos años, la sangre india ha marcado la ruta hacia este valle de Bogotá. Otros europeos han llegado a estas comarcas. Hace 1 año que Gonzalo Jiménez de Quesada salió desde Santa Marta, en el Caribe, a las Fuentes de Oro. Hace 3 años y medio que Nicolás de Federman salió de Coro en busca del centro dorado de la tierra. Las montañas y la mortal exuberancia de la selva se tragaron a los miles de indios y negros obligados a acompañarlo. De los suyos, solo 160 llegan al Valle de Bogotá. Benalcázar, el cordobés, desde el sur. Quesada, el granadino, desde el norte. Federman, el alemán de Ulm, desde el oriente. Es 1538. Y convocados por el destino y la codicia, tres ejércitos en harapos, llagas y huesos, llegan a Bogotá, se miden y esperan. ¿Eh? ¿Y qué de la ciudad que de tanto resplandor enseguerce? ¿Y dónde la dorada fuente? ¿Qué de la laguna rebosante de esmeraldas? ¡Miraos las caras, chipopos, hispanos, miraoslas! ¿Y tú qué, alemán? ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Nos tomaron del pelo! Caen al suelo los tres capitanes, derribados por las carcajadas y el hambre, y por ese que les ha dado cita y les ha tomado el pelo. Ese que sabe que el dorado no será de ninguno, ni de todos los que en el frenesí del oro intentarán encontrarlo. El cacique dorado existió realmente, pero nunca fue hallado. Su ceremonia dejó de practicarse algunos años antes de la conquista española. Sin embargo, de los primeros fracasos, la obsesión del dorado persistió en la mentalidad de los conquistadores como un espejismo mágico e inevitable. La sed de oro aguijoneó la fantasía. Primero se orientó la codicia al norte y luego se perdió el rumbo. El dorado estaba en el oriente, en el país de la canela, especería ya conocida por Pizarro en Cajamarca y que podía valer tanto como el oro. O quizás el dorado se encontraba en el Marañón, o en Cumaná, en la Guayana o en el país de los Omaguas, o en el Río de la Plata. Si queremos reconocer los incontables caminos trazados en su búsqueda, bastará seguir los huesos americanos que, como huellas infames, desperdigaron los conquistadores en su tránsito por nuestra América. Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto Fernando Checa de Ecuador. Dirección Francisco Ordóñez. Una coproducción de los Centros de Comunicación Educativa de América Latina y CIESPAL. Le esperamos en nuestro próximo programa. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera,

Música, literatura, títeres, canto, danza, mimo, teatro, elaboración de artesanías de autor, bailes populares, encuentro de arte, ferias, talleres, conciertos, seminarios, laboratorios, festivales y más. Los artistas, gestores, sus obras, su historia. Nuevas propuestas aquí en La Rayuela. Diez de la mañana con 20 minutos, amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Está con nosotros ya Katik García. Ella es coordinadora del proyecto biotecnóloga, etnobióloga, y por si eso fuera poco, pues también cantante, ¿no? Katik García viene como coordinadora de este proyecto que nace en Sipacuna. Y es un proyecto que se lo está trabajando y se lo va a desarrollar en pleno, a fondo ya, en la Amazonía. Y para ello, pues, la hemos invitado a Katik para que nos comparta qué están haciendo respecto a este proyecto en esta parte importante de nuestro país. Bienvenida, Katik, un gusto conocerte. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Un gusto también poder compartir un poco del trabajo que estamos realizando con, bueno, con Sipacuna y con algunos otros compañeros, ¿no?, externos. Bueno, nosotros ahorita nos encontramos realizando un proyecto que es más bien de innovación, ¿no es cierto?, de las artes, que parte más o menos del fondo de concursable del Ministerio de Cultura, en donde, digamos, pudimos tener un poco de acceso a recursos para trabajar el tema de fortalecimiento, por decir así, del tema de la cerámica quichua de la comunidad de Canelos con un grupo de ceramistas. Entonces, bueno, en resumen, digamos, lo que se va a hacer es, bueno, como se sabe, digamos, una de las características justamente de los pueblos quichuas amazónicos es el trabajo de la cerámica, ¿no? Muchos conocen, digamos, las mocaguas, que son como las más conocidas, ¿no? Unas vasijas que son, digamos, de uso utilitario, ¿no es cierto? En general, toma de chicha, cosas así. Parte de los utensilios, sí, diarios, ¿no? De la cotidianidad, sí, claro. Sí, justamente donde se elabora la chicha, bueno, que son los más grandes. Y bueno, alrededor de eso también, digamos, hay otras figuras que son de, digamos, de orden ritual que también se los utilizan, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, la cultura quichua en general lleva milenios, años, cientos de años, ¿no? Trabajando el tema de la cerámica. Entonces, una cuestión súper importante, creo, digamos, ya en estas épocas modernas, es el tema de, digamos, poder, por un lado, revitalizar, ¿no es cierto?, todos estos conocimientos tradicionales, no solamente alrededor de la cerámica, sino en general de expresiones culturales, de conocimientos ecológicos, así. Pero también darles una utilidad, ¿no? Ahora vivimos en un mundo globalizado, es, digamos, un poco difícil desapegarse como del tema del acceso a dinero, a recursos económicos, ¿no? Para poder asimismo acceder a otro tipo de recursos. Entonces, frente a esto también se plantea una necesidad de, bueno, o sea, necesitamos generar recursos económicos y cómo podemos hacerlo, ¿no? Y digamos, desde ahí se trabaja el tema de, bueno, con qué contamos y qué es lo que podemos hacer. Entonces, en ese sentido, justamente con las mujeres de Quichua Canelos, de este grupo de ceramistas, ya tienen un trabajo, ¿no?, de haber querido impulsar, digamos, la venta de cerámicas, un poco, digamos, queriendo hacer conocer la realidad del pueblo quichua, específicamente de la comunidad Canelos, a través de la cerámica, ¿no?, de la venta de la cerámica, de la comercialización de la cerámica. Sin embargo, obviamente, hay cuestiones técnicas que a veces son como necesarias conocer, ¿no?, como tener, por ejemplo, una imagen, una marca, dar a conocer, publicitar los productos, ¿no es cierto?, como para que puedan entrar en el mercado, si no es complicado. Y bueno, en este sentido, digamos, nosotros estamos generando un poco de esas herramientas técnicas para promover, ¿no?, la comercialización de este producto, digamos, ahora. Katy, históricamente se ha sabido que en muchas oportunidades, más bien la presencia de nosotros los mestizos ha sido rechazada por estas comunidades indígenas, ¿no? Precisamente porque no falta quien puede abusar de su ingenuidad, precisamente de esa lejanía a la, entre comillas, civilización. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de acercamiento con ellos? Digamos, no solo en... por suerte no se ha dado en este proyecto, pero en general, digamos, en trabajos de investigación, cosas así, es complicado, ¿no?, el tema del acercamiento a las comunidades. Y yo creo que a veces es con mucha justa razón, ¿no? O sea, tenemos un historial de... de problemas, de conflictos, justamente de intereses, ¿no?, en donde los que más salen ganando suelen ser los investigadores, quienes intervienen, ¿no?, en las comunidades. Entonces eso frena un poco, de quienes tenemos buena voluntad para colaborar, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, justamente con el trabajo de Sipacuna, nosotros en un principio se trabajó el tema, por ejemplo, de como hacer una revisión, como hacer un tanteo de cómo va el tema de la información de patrimonio biocultural, un poco, digamos, de la relación entre los conocimientos tradicionales y las expresiones culturales. En Ecuador, entonces, se hicieron como diferentes trabajos de difusión, de investigación, cosas así. Entonces, digamos, a partir de eso pudimos tener contacto con algunas personas, y dentro de esas personas tenemos personas conocidas, amigos de ahí de la comunidad. Una de ellas es Rosa Canelos, justamente de la comunidad Canelos. ¿Nativa? ¿Nativa? Sí, de allá. Ella nació allá y, bueno, básicamente vive allá. Y maneja nuestro idioma también. Y, claro, sí. Uh-huh. Y Didier Lacase, que es su esposo. Entonces, digamos, a partir de estos otros trabajos que hemos realizado con Sipacuna, pudimos tener contacto, ¿no?, con ellos, y ya, digamos, algunos trabajos también, ¿no? Entonces, justamente ellos, al conocer cómo nosotros trabajamos, nos dijeron, bueno, o sea, tenemos aquí un grupo de ceramistas que quieren impulsar esto, ¿cómo podemos hacer, no? Y claro, como tenemos un grupo de personas, unas que trabajan directamente con Sipacuna, otras que trabajan, digamos, como asociados o anexos a Sipacuna, entonces, digamos, ahí se va viendo quiénes pueden ir apoyando en diferentes cuestiones, ¿no? Entonces, ya tuvimos, la conversación con las mujeres, nos fue bastante bien. Lo importante, creo, de esto es, lo que nos da facilidad para entrar en estos espacios es que no vamos desde un interés neto de nosotros, ¿no? O sea, si bien a nosotros nos gusta el tema de saberes, de conocimiento, de prácticas, no vamos con un tema de que a nosotros nos gusta trabajarnos, sino más bien vamos con nuestras herramientas, con las herramientas que hemos aprendido acá, a compartir y ver qué es lo que ellos necesitan, ¿no? O sea, y poner, digamos, al servicio de ellos lo que se pueda, ¿no? Bien, preguntaba eso porque en realidad hay algunos trabajos, hay algunos colectivos de gente bastante joven, antropólogos, ceramistas, inclusive de acá, citadinos, que están realmente caminando alrededor, pues, de estas comunidades, de estas etnias, y el trabajo es un poco lo que tú nos has contado, ¿no? Ahora, ¿cuál sería el trueque con nosotros? Es decir, ¿ustedes ayudan de alguna manera o les contactan con personas que, sin abusar, pues puedan comercializar su artesanía, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el rédito, digámoslo así, en este caso, Sipukuna? ¿Para Sipukuna? Sí. Bueno, por un lado creo que es algo que tal que digamos no se pueda medir así como cuantitativamente, ¿no? Claro. Pero una de las cosas que a nosotros nos ayuda es primero la retroalimentación, ¿no? Ver cómo que como devolvernos cómo lo estamos haciendo, ¿no? O sea, bueno, un poco digamos hablando del trabajo que yo hago, ¿no? Yo soy etnobióloga también, entonces a mí una de las cosas que me interesa, por ejemplo, es, digamos, cuando yo entré en la etnobiología fue como básicamente poner al servicio... tus conocimientos de, para... Ya. Para, digamos, para poder, no sé, pues, o sea, digamos, como fomentar, ¿no? Ayudar al no tanto al desarrollo, sino como a la... Al conocimiento, tal vez. Sí, ajá, sí, podría ser al conocimiento, a la práctica, ¿no? A que, claro, digamos, hay como necesidad de que algo no se pierda, ¿no? Entonces, como poner ahí un granito de arena, como, a ver, aquí puedo ayudar, que no se pierda un conocimiento, que no se pierda una práctica. Y bueno, la experiencia creo que grupal también, ¿no? Y básicamente, formidable. Ajá. Katy García, ella viene de Sipakuna, este colectivo realmente donde se hace un estudio antropológico bastante serio, hay una trayectoria, hay un trabajo reconocido por muchos. Cuéntanos, Katy, ¿qué es la etnobiología? Bueno, ¿de qué se trata, no? Sí, bueno, la etnobiología, bueno, ha llevado un cambio radical, ¿no? Digamos, la etnobiología se ha hecho desde la época de la colonia, desde que venían los conquistadores a ver qué plantas tenemos. Bueno, hay algunas crónicas, ¿no?, donde se dice tal planta sirve para esto, está entalado y cosas así, ¿no? Que era como una visión, digamos, un poco cerrada, ¿no?, desde, digamos, lo que se llama la visión occidental, ¿no? Esto sirve para esto y se acabó. Esto te sirve para el dolor de la barriga y nada más, ¿no? Pero, digamos, en el correr de los años, la etnobiología se ha ido ampliando un poco más, ¿no? Entonces, es básicamente como, bueno, la comprensión, el estudio, el entendimiento de esas relaciones que existen entre el ser humano y el entorno, ¿no? Y el medio ambiente, la naturaleza, el territorio. Y cómo se dan esas relaciones de diferentes tipos, ¿no? Desde económicas, espirituales, ambientales, culturales. Entonces es un poco conocer, entender y bueno, ahí también ahorita, digamos, ya justamente con todos los cambios que han habido, entonces, por ejemplo, también hay el tema de militancia con respecto, por ejemplo, al tema de las explotaciones mineras en territorios ancestrales, cosas así, ¿no? La recuperación, por ejemplo, la valorización de conocimientos o expresiones culturales para el desarrollo comunitario, pero con una identidad cultural, no solo por el, digamos, por hacerlo. Claro, hay una militancia ya, hay una ideología, dices tú, hay una posición política respecto a todo esto. Sí. Bien, hay un tiempo, supongo, en este proyecto. ¿Para cuándo está estipulado? ¿Sería marzo? ¿Tienen alguna fecha? ¿Qué es lo que van a hacer en el mes de marzo, no? Sí, bueno, durante más o menos la mitad de febrero hasta mayo, será un tiempo como de talleres, ¿no? De realización de talleres en la comunidad. Bueno, en un principio nosotros habíamos contado en trabajar con las mujeres, ¿no? Con el grupo de mujeres, que justamente es un grupo, digamos, de personas mayores, ¿no? Que son las que tienen ese conocimiento. Sin embargo, tuvimos como una sorpresa la vez anterior que fuimos y un grupo de jóvenes también quieren unirse al trabajo. Entonces quieren ayudarles a las personas mayores, quieren aprender también. Entonces también estamos, o sea, digamos, nos tocó replantear ahí un poquito el tema del trabajo para poder, digamos, abarcar, digamos, estas dos generaciones que quieren a ratos como entrar en contacto, ¿no? A veces se sienten ellos mismos, digamos, como desconectados, ¿no? Entonces, se trabajarán los talleres en donde se hará, digamos, la elaboración de la marca, todo el tema de capacitación, por ejemplo, de contabilidad, digamos, algo, digamos, que sea práctico, ¿no? No nos vamos a meter ahí a cosas, o sea, extremas, ¿no? Ahora, dime una cosa, Katy, dentro de estas visitas, ustedes han podido evidenciar que ha llegado ya a estas etnias también de alguna manera el mestizaje, pues decir, por ejemplo, los chicos pudieron salir a estudiar tal vez en una capital cercana, en una ciudad cercana, y eso ha hecho que tengan contacto con chicos obviamente mestizos, con otro tipo además de qué sé yo, de conocimientos académicos, en fin. Claro, bueno, creo que es un tema generalizado en la Amazonía, ¿no? Ya es, creo yo, es como muy complicado encontrar un... La pureza, ¿no? Ajá, sí, una, claro, una etnia en estado de pureza total, claro. Entonces, claro, hay... Y, bueno, no solamente se da por el tema de la migración, ¿no? Sino por el tema de la comunicación, de la tecnología. Una necesidad, claro. Sí, por ejemplo, un tema que es como curioso, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar el tema de fotografía para poder armar el catálogo, por ejemplo, de este proyecto. Claro, nosotros decíamos como, bueno, necesitamos cámaras fotográficas y aquí tienes la, digamos, no hay casi, digamos, un joven que no tenga un celular con cámara, ¿no? Entonces, cosas que no pasan allá, ¿no? O sea, sí hay diferencias, pero aún así, digamos, hay un... Pero como herramienta, por ejemplo, está involucrado y el celular, o no has detectado. No, porque allá no es. No, ya no. Sí, justo nosotros les decíamos, bueno, tienen celulares con cámara, ¿no? Porque a veces hay. Entonces, yeah. Claro, nos dijeron, no, o sea, nadie tiene celular con cámara. Lo que hacen, por ejemplo, para acceder al internet es, hay un lugar, como un internet, ¿no? En donde alquilan las computadoras, uh-huh. Y ahí un poco se contactan. Pero igual hay, digamos, influencia, ¿no? Del claro, del medio, y tú has hablado, sí. Ya estamos en una globalización total, por lo tanto es un poco difícil escaparse a ello, ¿no? Sí, y bueno, y tampoco es, digamos, tan alejado de... Está como a una hora y media, dos horas más o menos de Puyo. Ah, bien, es cerquísima. Entonces es cerca, claro. Esta mañana ha estado con nosotros, amigas, amigos, Katik García. Ella es parte fundamental de Sipacuna. Hablábamos que ella es una etnobióloga, que pues igualmente una gestora en estos temas, ¿no? Que realmente nos interesa mucho. Vamos a estar pendientes, Katik, de este emprendimiento, de esto que están trabajando ustedes, de este proyecto respecto a las artesanías quichuas, ¿no? Y bueno, les invitamos desde ahora que cuando ya estén avanzando el proyecto sería una maravilla que vengan, y a lo mejor podrían invitar también a parte de estas mujeres del proyecto, ¿no? Sí, justamente una digamos de las partes del proyecto es poder promocionar acá, digamos, acá en Quito es la capital, entonces es inevitable, digamos, salir, ¿no? Promocionar el trabajo que se está haciendo. Entonces habrán exposiciones, se estará presente en exposiciones, y bueno, también acá para conversar un poco de cómo nos fue. Nosotros encantadísimos. Mil gracias tu presencia acá en La Rayuela. Muchas gracias. Y amigas, amigos, nosotros vamos a la música y luego volvemos con la agenda cultural. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Libro

15 minutos más ya estaremos en las 11 de la mañana. Concierto en honor a la Virgen de la Purificación en la Iglesia de San Pedro de Huaca. El día de hoy, viernes 2 de febrero, a las 18 horas, 6 de la tarde, participan la Orquesta Sinfónica Juvenil y el coro Cornelio Ceballos de la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Para la presentación de este concierto, amigas, amigos, en honor a la Virgen de la Purificación, o también nombrada La Purita. Delegaciones de barrios, de comunidades, de cantones, familias y grupos organizados estarán presentes para rendir homenaje a la Santa, que convoca a fieles de Ecuador y Colombia entre enero y febrero, todos los años. Carros alegóricos, comparsas, danzas, bailes y este concierto son actos que alegran esta fiesta religiosa que se extenderá hasta el 5 de febrero con actos culturales, sociales, deportivos, litúrgicos. Esto está organizado por la Casa de la Cultura Núcleo del Carchi. Organiza, por supuesto, la Casa de la Cultura. Bien, igualmente, Dembularte, ¿sí? En la Sala Jorge Vega Izquierdo, en Bolívar, Juan Montalvo y 9 de Mayo, en Machala, el día martes 16 de enero hasta el día viernes 16 de marzo, se abre esta galería itinerante al aire libre Deambularte, con la colocación de nuevas propuestas artísticas de nuestros exponentes de la provincia del Oro y que han sido colocadas en 14 gigantografías a full color y de alta resolución que dejan ver la inspiración de varios pintores. El doctor Luis Serrano García, director provincial de la Casa de la Cultura en el Oro, promotor de este proyecto, afirmó que en cada una de las 14 cabeceras cantonales se instalará una estructura metálica dotada de iluminación y con capacidad para recibir pinturas y fotografías montadas en marcos metálicos de 2.50 por 1.30 metros. El primer cantón que expondrá estas obras es Pasaje en el mes de febrero. La Galería de Arte, amigas y amigos, esta galería itinerante de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, denominada Deambularte, es un proyecto nacido desde una política cultural que busca masificar el acceso de la población a las actividades culturales con el propósito de ampliar y mejorar el público consumidor de nuevos productos culturales. De esta manera, pues, también suscitar, ¿no?, el encuentro de juventudes con sus ocultos talentos, difundir la actividad creativa de nuestros artistas plásticos y, por supuesto, con los artistas visuales. Esta exposición durará 2 meses y luego será trasladada a otro cantón hasta completar la primera rotación provincial. La primera exposición, entonces, se inició allá en el 10 de marzo del 2017 y paulatinamente pues todos los cantones se beneficiarán de esta iniciativa. Igualmente, Akira Korf Valentín se presentará en el auditorio doctor Nicolás Castro Benítez en la calle Bolívar entre Juan Montalvo y 9 de mayo frente al Banco Bolivariano en Machala. Esto organiza igualmente la Casa de la Cultura de El Oro. Exposición Muévete, de Vicente Larrea. Sala de exposiciones permanentes Rubén Garrido Colón y Bernardo Valdivieso. Esto es en la ciudad de Loja. El viernes 2 de febrero, el día de hoy, a partir de las 18:30, 6:30 en la tarde. Esta exposición, amigas y amigos, se da en el contexto del proyecto Promesas del Arte Lojano, coordinado por la Sección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura de Loja. Organiza la Sección de Artes Plásticas de la Casa de la Cultura. Bien, luego, amigas y amigos, queremos cerrar agenda con esta actividad. 40 años del grupo Quimera y de los hermanos Mera. La Casa de la Cultura de Manabí, el día de hoy, viernes 2 de febrero a las 20 horas, nos invitan a todos a celebrar un aniversario más de la creación de los grupos Quimera de Quito y los hermanos Mera de Manabí con un fabuloso concierto. El valor de la entrada es de $5. Organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Manabí.

Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Bien, ya estamos de regreso, amigas, amigos. Y bien, uno de los temas que nos gusta realmente compartir con ustedes es el que tiene que ver con patrimonio, el que tiene que ver con etnografía, el que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestras esencias, por supuesto. ¿Usted conoce, usted ha oído sobre la Cueva de los Tayos? Bueno, hemos seleccionado este producto radiofónico para tener un poquito más de idea de qué es la Cueva de los Tayos. Ahí está. Fue en 1969 cuando Juan Morris, un flemático húngaro nacionalizado argentino, espeleólogo aficionado y experto en leyendas ancestrales, encaró este apasionante misterio del oriente selvático del Ecuador. Aunque Morris no era el primero en toparse con el teclado de túneles y galerías subterráneas que dan cobijo a los Tayos, aves representadas en esta imagen, es innegable su valentía y arrojo al haber sido, sin duda, el primero a dar a conocer a nivel mundial la existencia de este sistema intraterrestre. Pero lo que nos trae hoy a hablar de este enigmático tema no es solo la cueva y los misterios que guarda, sino que, una vez más, los comentarios en la web sobre una supuesta pintura de un gigante han despertado una curiosidad enorme. Acompáñame a ver la Cueva de Tayos y la pintura del gigante. Comencemos. Ubicada en una altitud aproximada de 800 metros sobre el nivel del mar, en una zona montañosa irregular, en las faldas septentrionales de la cordillera del Cóndor, se sitúa la entrada principal, o más bien, a la entrada conocida al mundo subterráneo de la Cueva de los Tayos, el acceso consiguiente al túnel vertical, una suerte de chimenea en unos 2 metros de diámetro de boca por 63 metros de profundidad. El descenso, no apto para cardíacos, se realiza con un cabo y polea. De ahí, un verdadero laberinto se abre al explorador por kilómetros de misterio, que deben ser recorridos en la más absoluta oscuridad. Las linternas más potentes son nada ante semejantes galerías donde una catedral entera podría caber. La cueva es denominada habitualmente de los Tayos, debido a su sistema de cavernas es el hábitat de unas aves nocturnas llamadas tayos, que construyen una misma especie que se han hallado en otras cavernas de Sudamérica, como por ejemplo los guarachos de Cacique, Venezuela. El estudio inicial de esta conexión intraterrestre entre especies de aves nocturnas abordó detalladamente el sabio alemán Alejandro de Humboldt en su obra Viaje a las regiones equinales del nuevo continente, en 1800. El sumamente sospechoso de una misma especie de aves ciegas esté determinada en diversas cavernas de Sudamérica, ¿será que todos aquellos laberintos intraterrestres son cavernas aisladas que guardan una conexión entre sí? En las inmediaciones de la Cueva de los Tayos del Ecuador viven surúas, quienes han pasado fueron conocidos con el nombre de jíbaro, denominación despectiva para ellos, famosos, también en el pasado, por su bravura y su arte de reducir cabezas. Ellos son los primeros exploradores del sistema subterráneo, ya que cada mes de abril bajaban a la cueva para hurtar polluelos de los Tayos. En medio de esta faena se toparon con una especie y sorpresa, la más resaltante, fue sin duda el hallazgo de gigantescas huellas sobre los bloques de piedra que, por sus ángulos rectos y simetría, sugieren que el origen artificial. Morris recogió estos relatos de su visita al oriente ecuatoriano, pudiendo comunicarse sin mayor dificultad con los nativos gracias a su dominio del magyar, un antiquísimo lenguaje húngaro similar al dialecto shua. Obviamente, Morris sabía muy bien a qué blanco apuntar. Desde 1850 seguía parcialmente la pista de lo que podía llevar al reino subterráneo. Algunas fuentes, incluso, lo vinculan con una extraña orden esotérica húngaro-germana, de hecho que podría explicar al profundo conocimiento esotérico que estigma a los conversionistas en entrevistas a los medios de prensa. Sea que fuere, Morix estuvo en Perú, Bolivia y Argentina buscando estas entradas antes de llegar al Ecuador. En más de una entrevista subrayó lugares como Cusco, el lago Titicaca y la Tierra de Fuego, como posibles lugares desde donde se puede descender al reino subterráneo. Según él, la Cueva de los Tallos es solo una de tantas entradas a este mundo perdido y más apabullante, que aún así estaríamos hablando de un simple arañazo al mundo real de los seres intraterrestres, que yacen a profundidades difíciles de alcanzar por el ser humano. Leyendo tan solo el acta notarial de su hallazgo, con fecha en la ciudad costeña de Guayaquil, a cualquiera se le crisparían los cabellos frente a estas sonantes afirmaciones. He descubierto varios objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinguida, de la cual no podemos hasta la fecha saber ni el menor indicio. Frente a esto, es inevitable pensar que posible relación entre las planchas que menciona Maurice, halladas en la cámara secreta de la Cueva de Tallos, con las planchas metálicas de complejos ideogramas que han sido visualizadas en nuestra experiencia de contacto, aquella biblioteca cósmica que los guías extraterrestres denominaron el Libro de las Vestiduras Blancas. Veamos a continuación los intrincados de este misterio que palpita aún de la selva ecuatoriana, y cómo llegó Maurice a descubrir estos túneles de esquiva humanidad subterránea. Pero tal cosa no queda ahí. Quizá una de las observaciones más inquietantes es la existencia de la presunta biblioteca metálica, de existir, y siempre bajo el testimonio de Maurice. Ahí encontramos registrada la historia de la humanidad en los últimos 250.000 años, una cifra que movilizaría a cualquiera, o a algunos escépticos nos dejaría pensando. ¿Tú crees que todos estos misterios sean verdad? ¿Maurice realmente encontró una civilización extraterrestre? Esto clava muy bien con la teoría de la Tierra hueca, que realmente ha sido descubierta que no es realidad. Pero sigamos hablando de esto. Un punto a tener en cuenta en la relación entre las planchas nos lleva a una línea recta de los extraños objetos que en su momento custodió el padre cristiano Carlo Crespi en el patio de la iglesia María Auxiliadora de Cuenca. Los objetos habían sido encontrados por nativos quienes, en acto de amabilidad y gratitud, se los cedieron al padre Crespi para su custodia. Muchos de estos objetos, por no decir todos, posteriormente fueron robados. Nadie sabe cómo y sin explicación. Si el padre Crespi aún tuviese con vida, quizá podríamos rastrear el origen exacto de tan enigmáticas piezas que parecían ser muy antiguas, mostrando inusibles ideogramas en relieve, una suerte de código de información o escritura. Hacia 1976, en la primera página de la revista norteamericana Ancient Skies, apareció un revelador artículo del filósofo hindú Dilip Kumar, quien analizó los símbolos que se muestran en una de las piezas del padre Crespi, una lámina aparentemente de oro o bañada en el mismo, de unos 52 centímetros de alto por 14 centímetros de ancho y 4 de grosor. Concluyó que los ideogramas parecían una clase de escritura brahmi, utilizada en el periodo Osakan, en la historia de la India, hace unos 2.300 años atrás. 4 años más tarde, el doctor Barry Fell, profesor de biología de la Universidad de Harvard, identificaba 12 signos de la lámina en cuestión con los propios signos empleados en el zodiaco. Y bien, teniendo en cuenta que estos objetos se hallaron en el Ecuador, no era descabellado darle a menos el beneficio de la duda de la biblioteca metálica descubierta por Morris en la Cueva de los Tallos. Esto no tardaría en traer la atención de los cazadores de lo misterioso. Si esto fuera verdad, y el padre Crespi aún continuaría con vida, ¿tú crees que realmente nos enseñaría las tablas metálicas? Esto solamente muestra que puede ser bañada en oro o creada de oro. No hay que ser tan escépticos, claro está. Los misterios que guarda la cueva no lo sabemos con realidad y exactitud todos ellos. Pero lo que nos trae aquí en sí, después de haberte explicado todo esto, es la pintura de un supuesto gigante que ha donado a más de uno. Si no fuera suficiente con los enigmas que te acabo de presentar y algunas cosas de conexiones con civilizaciones antiguas y otras cosas que ya de por sí son el pan de cada día para los conspiranoicos, y sé que muchos van a venir a comentarme este video, encontramos una imagen tomada en una supuesta expedición británica en el año de 1976, donde se asegura resalta este ser que aquellos dominan el gigante, que en comparación obviamente a los demás de la expedición, su tamaño es mucho mayor. Pero lo único que su servidor ve en esta imagen es solamente otro miembro de dicha expedición. No es otra cosa que eso. Se puede apreciar fácil por su vestimenta que ese mismo porta: botas negras, pantalón blanco holgado, saco y su típica boina de aventurero de esas épocas. ¿Qué les parece? Yo digo que es eso. Si fuera un gigante ancestral o de una civilización desconocida, ¿no tuviera exactamente una ropa diferente a los demás de la expedición? Parece que una vez más los comentarios y la internet distorsionando todo alrededor, y peor aún, existe gente que lo cree. Recuerden que tenemos que adentrarnos en todo lo que nos muestran, de dónde viene la información que nos están mostrando, y a indagar a fondo si esto es verdad o mentira, porque nunca se sabe que puede llegar a ser una gran mentira. Para finalizar con este video, te pido por favor que si ha sido de tu agrado lo compartas en tus redes sociales. Deja tu like, de esa forma me ayudarías a realizar más contenido para este canal. De lo contrario, pon pulgar abajo y árdete aún más con el contenido que estaré subiendo. Opina del tema, me gustaría saber qué opinas tú de esta ubicación y de esta supuesta pintura de un gigante. También te agradecería que te suscribieras al canal si aún no lo has hecho. Es este amor es algo así como un buque portaavión, como un postre sideral que ha viajado desde el sol. Este amor es algo así como el fuego de un ritual, purifica el corazón y te abraza de verdad. Este amor es algo así como un grito, una señal, explosivo como alcohol, que te ayuda a perdonar. Y este amor, tú te ríes de verdad o te quejas de dolor. El amor es cuando al fin nos quedamos solo dos y nos gusta retocar mi pincel y tu color. El amor es cuando tú convences de verdad que soy dueño de tu luz, que por ti vale pelear. Y este amor, algo así como una para mí, del amor. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela.

11 de la mañana con 20 minutos. 11 de la mañana con 20 minutos aquí en La Rayuela. Bien, en este año 2018, el Teatro Colón de Buenos Aires cumple 118 años. Y la historia del Teatro Colón, pues considerado uno de los mejores del mundo, reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción, pues cumple este año 118 años. El actual edificio está emplazado entre Cerrito y Viamonte, Tucumán y Libertad, en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, y fue inaugurado en 1908 con la ópera Aída de Giuseppe Verdi. El Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires es considerado uno de los mejores teatros del mundo, reconocido por su acústica y por el valor artístico de su construcción, cumple este año 118 años. El actual edificio, lo habíamos dicho, está ubicado ahora en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires y pues fue inaugurado con esta ópera fabulosa, Aída de Giuseppe Verdi. La construcción de este nuevo edificio, amigas y amigos, llevó alrededor de 20 años, siendo colocada su piedra fundamental el 25 de mayo de 1890, con la intención de inaugurarlo antes de 1892, en coincidencia con el cuarto centenario del descubrimiento de América. El proyecto inicial fue del arquitecto Francesco Tamburini, quien, a su muerte, sucedida en 1891, fue continuado y modificado por su socio, el arquitecto Víctor Meano, autor del Palacio del Congreso Argentino. Entonces, amigas, amigos, pues las obras avanzaron hasta 1894, pero se estancaron luego por cuestiones financieras. En 1904, Meano fue asesinado en su casa y el gobierno encargó al belga Jules para que pues siguiera con este proyecto. Jules Dolmal, que fue realmente quien podía haber terminado la obra. Entonces, Dolmal introdujo algunas modificaciones estructurales y dejó definitivamente impreso su sello en el estilo francés de la decoración para el 25 de mayo de 1908. Desde su inauguración, amigas y amigos, hasta esta fecha, la cantidad de grandes artistas que actuaron en el Teatro Colón de Buenos Aires ha forjado su gran tradición musical y su prestigio reconocido en todo el mundo. Así habló Zaratustra de Richard Strauss, en el cual pues actuaron compositores como Richard Strauss, Arthur Honegger, Igor Stravinsky, pues Camille Saint-Saëns, Manuel de Falla, Aaron Copland y realmente cientos de músicos, ¿no? Imagínense ustedes solamente el imaginarnos, ¿no?, que entre los cantantes de esta extensa lista incluye entre miles, realmente miles, ¿no?, de cantantes, los tenores Enrico Caruso, por ejemplo, Mario del Mónaco, Richard Tucker, Goldfan, Gitz Gassen. Ahí se presentó pues Carmen con la voz de María Callas, María Callas, como usted lo quiera pronunciar. Entonces, realmente pues estamos hablando de un escenario maravilloso, ¿no?, considerando como uno de los mejores del mundo. Enrique Caruso y con la Donna Immobile, pues entre las primeras figuras de la danza que bailaron en el Teatro Colón se destacan Ana Pavlova, ¿no?, Rudolf Nureyev, Alicia Alonso de Cuba, María Ruanova, Julio Boca, Maximiliano Guerra, Paloma Herrera, entre tantos centenares realmente de actores de prestigio. Pues ahora se espera realmente que, después de una época de haberse cerrado para su remozamiento, pues realmente vuelva a brillar. Muchos hace 18 años, no, 10 años, esperaban realmente que esto suceda con una de las clásicos, La Bohemia. Esta es la historia del Teatro Colón de Buenos Aires, el mismo que ahora cumple 118 años.

11 de la mañana con 35 minutos, amigas, amigos. Les recordamos que la ley seca rige desde el 2 de febrero, es decir, desde el día de ayer ya, por consulta y el referéndum. Así es que desde las 12 del día viernes, 2 de febrero del 2018, cuidado, empieza a regir la ley seca por la votación de la consulta popular del domingo 4 de febrero. Pues hay que tener cuidado para no recibir multas, para cumplir con la ley, para estar fresquitos para ir a votar. Algunas personas se adelantaron un poquito, lo hicieron ayer, en fin. Pero el día domingo debemos estar frescos, listos, con toda la... ¿qué les diré yo? Con todos los sentidos puestos para ir a votar. Así es que la ley seca rige desde el mediodía del 2 de febrero por la consulta y el referéndum. 753 personas, amigas y amigos, con discapacidad y adultos mayores, pues sufragan en los domicilios desde el día de hoy. Y esta jornada electoral, pues continúa, 753 personas con discapacidad y adultos mayores que se registraron en el programa Voto en Casa, ya iniciaron con este proceso de sufragio para la consulta popular y el referéndum desde las 7 de este viernes, 2 de febrero de 2018. Así es que muchísimo cuidado, mucho cuidado con echarnos esos traguitos que están realmente suspendidos, ¿no? Hay ley seca, ley seca. Bueno, nos vamos con más de La Rayuela, vamos a la música, le pedimos a Pao. Y miren ustedes, bueno, ya llegó el campeón y en mejores condiciones realmente que el año pasado. Esa es la frase de Víctor Estrella Burgos, este tenista dominicano que se entrenó ayer en el Club Jacarandá, donde defenderá su tricampeonato aquí en Ecuador Open, que comenzará el próximo lunes. Entonces, amigas, amigos, pues con estas recomendaciones, con estos recordatorios, pues nos vamos a seguir los últimos minutos con música, ¿sí? Con música. Ahí está Pau, listísima. Ángel de luz, de aromas y de nieves, cruzó tus labios con flores de ambrosía. Tus pupilas, románticas auroras, que en Oriente serán el albo día. Dentro tu pecho guardas conciertos de notas, perfumes de nardos, de flores del bor. Mi pecho es un sepulcro de rosas marchitas, anima esas flores con besos de amor. En tus rizadas trenzas, nido de seda, no duermen los canelos. Deja que pose mis glaciales labios, que están enfermos por falta de tu amor. Los labios que no besan son pétalos muertos, son himnos sin notas, son astros sin luz. Los pechos que no aman son noches polares, sarcófagos tristes, no albergan dolor.